día has perdido la dignidad, te has acostado con media ciudad. Ya estás en cinta y no sabes ni siquiera de quién eres. Ya vamos a entrar, güey. Ah, eso fue María. María con el Liran Roll, una super rola. Que bueno, pues se nos acarrió. Se nos ocurrió de repente sacarla. Porque bueno, estábamos grabando el programa y resulta que no se apuraba el programita para grabarse. Entonces, bueno, tuvimos que ponerle ahí una rolita. Bueno, también está por ahí el comité Salvemos al Bosque, o Salva al Bosque más bien. Saludos a estos carnales. Estos carnales que los tenemos acá en el Facebook. También por aquí llegó esta compañera. Ahí se me olvidó. Manny. La compañera Manny. Saludos a la compañera Manny Dillon. Que es una compañera que conocemos también del movimiento. Estuvieron apoyando también ahí a los compas presos políticos. Bueno, ahora ex presos políticos. Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis. Bueno, saludo a Manny. También el José Terry, el del Soledad Acústica. Saludos al buen José. Y también por aquí, ¿quién más estaba? Nos había mandado. Ah, Juanita. Juanita dice, por acá. Ah, bueno, dice, bueno, para mí es un regalo para los oídos y para la conciencia. Dice, para todos aquellos que piensan que esto cambiará, no es así. Dice, cada día hay más ricos y cada día hay más ricos y más pobres, más miseria, pero el obrero para el pueblo. Bueno, algo así está diciendo Juanita Banana, que nos está escuchando desde allá, desde Suecia. Y bueno, creo que nada más había sido. Ah, no, Leti también dice, sí, estamos aquí escuchando. Dile que cante, pero que cante La Máquina del Tiempo. Que cante La Máquina del Tiempo, dice Leti de Guadalajara. Nos está pidiendo La Máquina del Tiempo del Rodrigo González, pero creo que no se la sabe el Huey. No sé qué diga este cabrón, a ver qué nos dice. Pues desgraciadamente tienes razón. Al Rodrigo es alguien que la neta lo admiro mucho. Y como se lo dije hace rato, pues sigo subido en su bandera rupestre. Pero como lo admiro tanto, no quiero echar a perder sus canciones con una interpretación mía. Bueno, vamos a aventarnos otra rolita. Es esta, sí, para que veas, no es mía. Ah, ¿y todas las demás sí o qué? Sí, sí. Es algo del Palomas. Con esta mando un saludo otra vez a la Cámara de Diputados, pinches bola de ojetes. Deputables. Ándale, que como siempre se los he dicho en cada presentación que tiene el pequeño Huey, creo que estos culeros no tienen la forma de decir, ¿sabes qué? Tú vas a vivir, o tú sí vas a vivir o tú no vas a vivir. Creo que ellos no tienen el derecho de decir a quién vive o quién muere, ¿no? Y este es un tema muy controversial, que es sobre el aborto, que hace mucho tiempo se estaba dando. Y la neta, no es por nada, ¿no? Ni discriminación ni nada. Pero señores, pónganse a ver cosas que de veras sean serias para la patria, no pendejadas, ¿no? O sea, eso de que si hay matrimonios o no hay matrimonios del mismo sexo, pues con o sin permiso, todos están ahí juntos. Claro. Si van a ser un niño o no van a ser un niño, güey, ¿qué chingados les importa, no? Mejor, ¿por qué no se ponen a ver la economía de nuestro país que está de la chingada? Y esto se llama Doctor Martínez. Ah, como chingo, ¿eh? ¿Para qué soñar andar en bicicleta? ¿Para qué soñar salir de esta maleta? ¿Para qué soñar con los besos de mi madre? Si yo nunca saldré vivo de aquí. ¿Para qué soñar con los hombros de mi padre? ¿Para qué soñar con niño, Dios y reyes? ¿Para qué soñar patear una pelota? Si nunca festejaré 30 de abril. Doctor Martínez, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué mi madre se apellida feminista? ¿Por qué no quiere que se mueran las tortugas? Pero se acepta que me maten a mí. Doctor Martínez, ¿quién le puso en la cabeza que hasta que salga de aquí mi vida empieza? ¿Por qué no quiere que se muera el Amazonas? Y a mí ni siquiera me deja nacer. ¿Para qué soñar caballitos de palo? ¿Para qué soñar dibujar un avión? ¿Para qué soñar? Quiero ser como el santo. Si mi madre es bien moderna, sí señor. ¿Para qué soñar jugar a la tierrita? ¿Para qué soñar jugar a las canicas? ¿Para qué soñar? Quiero ser Jorge Campos. Si allá afuera estaré muerto, sí señor. Doctor Martínez, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué mi madre se apellida feminista? ¿Por qué no quieres que se mueran las ballenas? Y a mí ni siquiera me dejas nacer. Yo tampoco quiero que maten ballenas, ni que se adelgace la capa de ozono. Tan solo pido cuando corten mi cordón. Yo tampoco quiero que maten cigüeñas. Me cae que yo tampoco quiero que maten cigüeñas. Thank you. Vientos, bravo, bravo, bravo por la rola. Bueno, esa ya la habíamos escuchado, de hecho aquí la ponemos luego ahí con el Palomas, aunque está medio controvertida la rola. Bueno, ahorita que se está haciendo todo este desmadre de la legalización del aborto y todo esto, hay bastante controversia en cuanto a quién se nos otorga ese permiso, a ¿no? quién, sí, y además, bueno, pues sí, en el caso de las mujeres, pues obviamente, pues yo digo, pues es su cuerpo, ¿no? No es yo creo que ni la iglesia, ni como tú dices, los diputables, tienen el derecho a decir si puedes o no puedes abortar, ¿no? Lo que pasa, bueno, esta canción la tomé como repertorio, tanto aquí como luego en lugares donde me presento, porque hay una polémica muy gacha, ¿no? Cuando recién se había dado el banderazo de que sí se podía abortar, vuelvo a lo mismo, luego me aviento mis escapadas, mis estudios de campo, uh-huh. Y había, en el primer mes, había como 15 a 20 niñas, estoy hablando de que todavía no cumplían la mayoría de edad, que habían cometido su babosada de meter las cuatro, uh-huh. Y como ya estaba permitido, pues fueron a que se los quitaran y moles. Algunas perdieron hasta la matriz. En otras, pues, hay lugares donde ya ya no son tan clandestinamente los abortos. Dicen que al cabo que ya les dieron permiso. Uh-huh. Y son clínicas insalubres. Claro. Pero como ya está permitido, ya lo hacen tan abiertamente. Es por eso que la sigo y la seguiré cantando, porque hay cosas que de plano no cuadran, como dices, tú estás medio controvertido. Yo en mi caso, yo diría, como dices, tú es muy su cuerpo, ¿no? En el único caso donde yo sí permitiría el aborto es en caso de violación. De violación, claro. Es el único. ¿Por qué? Porque algunos dicen que con una malformación o con un síndrome o X cosa, uh-huh. De todos modos es tu chavo, ¿no? O sea, viendo mal, pues lo hiciste con tu pareja, ya los genes vienen así, pues ¿qué le puedes hacer, no? Pero una violación... Que tú eres el defectuoso. Ajá, prácticamente, ¿no? Y ahora sí que en una violación es algo no deseado, ¿no? Y siempre te va a torturar. Claro. El hecho de ver al niño y te recuerde que fue producto de una violación, ¿no? Sí. Ese ahí en el único caso que yo doy por bien recibido el aborto. Más, la neta, no. Ni por placer me cae. Bueno, ese es su punto de vista del Huey. Así es de que, dice un aplauso grandote desde Suecia hasta México. Salud, Chuy. Allá me bautizaron con otro nombre. Es Huey con J de Joto. Ay, gracias. No, con J, es Huey, el pequeño Huey, no Chuy. Bueno. Eso nos dice la compañera Juanita Banana, que bueno, pues está también escuchando. Ya este güey ya tiene sueño. Así es de que ya quiere decir. Ya quiere decir que ya nos vamos a ir. Entonces, pues no sé tú qué onda, ¿dónde te pueden encontrar, cabrón? Si tienes si tienes tu página de internet, ¿o qué? Ya valió gordo. Desgraciadamente. No, pues más bien en una ruta di, güey, donde no se pueden encontrar. Pues es que también ella valió gorro, ¿o qué? Porque si era por una ruta, pues si nos vemos en Pachuca, a veces en Tepozotlán, ¿no? Una ruta específica nunca tengo, es por eso que luego salen muchas historias a contar con la guitarra. Uh-huh. Si me quieren mandar mensajes o algún saludo, les dejo el número telefónico de mi celular. Uh-huh. Correo de computadora, la neta, la tecnología toda no la alcanzo. Estoy pobre, estoy jodido, no tengo internet en mi computadora. El teléfono es 55-51-59-49-23. Uh-huh. Repito, 55-51-59-23. Llame ya, ¿no, verdad? Hotline, ¿no? Hotline. Oye, y a lo mejor hay mucha banda, que luego aquí hay mucha banda que pues que participa en distintas organizaciones sociales y todo esto, Y a lo mejor alguna de estas rolas, pues acá como que dice, ah, está chida. O sea, como para invitarte a un evento, para para que, bueno, pues también participes dentro de alguna de las de las actividades culturales que se tengan, cultural, política cultural, se puede decir. Para eso estoy más que abierto, en cuestiones de que a la hora que ustedes gusten invitarme, vamos a dar de gritos a donde quieran, vamos a patear el trasero políticamente hablando hacia el gobierno. Y la neta, pues sí, el mismo número para localizarme y todo, ya hablando nos ponemos de acuerdo a dónde es donde ella quiera tocar, que precisamente esto, de eso es lo que uno pide su limosna, ¿no? Prácticamente, de tener más presentaciones, lugares donde mostrar lo que tú haces. Decía mi jefecita, que en gloria esté, que me decía con las rolas cuando las escribía, me decía, chale, dijo, dice, ya. Ya ahora sí ya te puso aquí hoy. Sí, decía mi jefecita, que en gloria esté, murió apenas en noviembre mi mamá. Ella me decía que si lo que yo hiciera, lo hiciera bien, y que la consecuencia que tuviera, pues nada más que no sea, te lo digo como me decía mi mamá, la consecuencia que tengas, digo, no seas puto y no chilles, güey, porque por algo lo escribes. Así decía mi jefa, dice, pues, y dale duro, dice. Y pues estamos abiertos, vuelvo a repetir, el número telefónico es 55-51-59-49-23. Órale. Y bueno, pues anda rolando aquí en la Ciudad de México, o igual pueden, si es en algún país, si te lo quieres llevar a Suecia, Juanita Banana, pues órale. No, pero pues también andas acá en algunos estados donde te invitan a tocar y todo el rollo, sí, ¿no? Sí, de repente me invitan mucho a Toluca, he estado en Tlalnepantla varias veces, en Atizapán. Hace poco fui a tocar allá a Valle de Bravo. Órale. Pero a tocar en los camiones así, ¿no? fui a tocar a Valle de Bravo en unos compas que me mandaron un mensaje por teléfono que había unos bikers y no sé qué onda, hubo bandas de punk, me presenté yo también. Y bueno, estuvo la neta padre. La experiencia muy muy chida, nunca había conocido Valle de Bravo. Y de repente sale así, hace poco también toqué en la Universidad de Pachuca Hidalgo. Y han salido, gracias, varios proyectitos donde me han hecho el favor de invitarme. Yo se los agradezco muchas veces y con un gran corazón que me sigan dejando tocar. Y más que nada que me sigan dejando tocar y sin censura. Pues se siente bien feo cuando te dicen, esto no lo cantes porque se vayan a enojar. No, pues yo creo que ha de ser una de las constantes que yo creo que todos los músicos deben de defender, ¿no? Que no, dice que no jala su enlace. Bueno, ahorita le damos otro enlace a Larón, que que nos quiere escuchar, pero que no, dice que no jala el enlace. Bueno, comentaba esto, que pues yo creo que todos los músicos, o pues yo creo que no todos no solamente los músicos, sino también cualquier cabrón que haga ahora sí que cualquier manifestación artística, pues debe de estar luchando por eso, ¿no? Porque no se le censure, ¿no? Porque pues de por sí está cabrón, y luego que te censuren. Pues una vez ahí en Iztapalapa, curiosamente fui a tocar hace un tiempo. A ver qué más. Comentamos esto. Resulta que me subí a tocar y todo, y me decía un chavo, dice, bueno, tú eres el Hugh, yo te he visto tocar en pocos lados, porque en ese tiempo apenas iniciaba. Dice, ¿qué onda, carnal? En ese tiempo traía yo mucho el cover de Policía Chacal. Para empezar, no quería que tocara la del cura, porque Iztapalapa es muy religioso, y me podía echar a la gente encima. Cuando hablara con la de revolucionario, que no dijera del presidente, porque porque eran panistas, ¿no? Que porque pues es como sublevar a la gente, ¿no? No manches. Policía Chacal, que pues ahí estaban las autoridades, ahí ¿Les ibas a cantar a los tiras o qué? Ahí decía los... Es, ahí. Dice, y me dice todavía el chavo, bueno, si quieres subirte a tocar. Si no, pues irá. Le digo, va, órale pues. Seguro, sí, yo le improviso allá arriba. Y ahí va el Huey para allá arriba, ¿no? Del escenario. Y yo le digo, bueno, buenas tardes, mi nombre es el pequeño Huey. ¿Y qué creen? Me pasó algo bien chistoso hace rato. ¿Ven esa persona que está allá? Ese güey me dijo que me callara y que cambiara mis letras y la chingada. Entonces, ¿dónde está la pinche libertad de expresión? Esto se llama el cura. Ah, oh, pues qué chido. Sí, pues es que así hay que sacarlos a balcón a todos esos ojetes, ¿no? Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pinche Huey. Ya son 3 minutos para la 1 de la tarde. Así es de que, pues si quieres despedirte con una rola, pues sería lo más chido, ¿no? Mira, esta canción viene siendo mi primer hijo, dijeran por ahí. La primera canción que yo compuse, que no habla de política, no habla de nada de aquello que ahora canto. Es una canción más blanca, dijeran por ahí. Pero cuenta una historia. Cuenta la historia que hemos pasado muchos guitarristas callejeros. Muchos chavos que así como yo dejan su alma en un camión, dejan su vida plasmada en cualquier ruta. Esto se llama Estrella de la Calle. Insisto, si me están escuchando cualquier banda de cualquier chavo de la banda de Los Arcos, también va para ustedes. Y esto dice más o menos así. ¿Me das chance, Chof, de subir? Ándale, nada más una rolita, ¿no, carnal? Hola, buenas tardes, damas y caballeros. Con afán de amenizarles un rato el viaje, voy a entonarles algunas melodías, a ver si son de su agrado. Y esto dice más o menos así. Me levanto en la mañana y me salgo a trabajar. Me acompaña mi guitarra y el amor que tú me das. Cantando mis canciones, por la calle me echo a andar. A la Virgen yo le pido que me pueda ayudar. Y por la calle siempre voy. Con esto un saludo para todos los guitarristas urbanos que andan ahí en la calle. Y no simplemente que tocan rock, hay algunos norteños, jarochos y demás. Cantando mis canciones, por la calle me echo a andar. A la Virgen yo le pido que me pueda ayudar. Entrada ya la noche, de regreso a mi hogar, para esperar un nuevo día y otra vez a empezar. Y por la calle siempre voy. Me llega el mediodía, ya sin nada que tragar. Me acuerdo de mi familia, que también ha de estar igual. Me acuerdo de mis hijos, pues que les voy a llevar. Sacar muchos centavos para llevarme a otro lugar. Entrada ya la noche, de regreso a mi hogar, para esperar un nuevo día y otra vez a comenzar. Y por la calle siempre voy, por la calle siempre voy, por la calle siempre voy, por la calle siempre voy. 500. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bueno, pues estamos abriendo también la parte de la página. Y bueno, dice ese este carnal se la rifa, dice yeah, estamos en sintonía, dice el Hunter. ¿Cómo estáis, compañeros? Dice saludos a tiempo de híbridos desde Guadalajara, Jalisco. Está un cuate, bueno, unos que se hacen llamar la Radio Proletaria de CHI. Saludos, camaradas, de parte del colectivo de la Radio Proletaria de aquí desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, carnal. Órale, qué chido. Compañeros, saludos a todos. Está muy bueno el programa. Que siga la radio, saludos. Sigue de chorizo. Y te responsabilizo de mi seguridad, dice Brenda. Bueno, nomás me gusta el programa. Bueno, eso ya le habíamos dicho. Dice aquí presente apoyando, pero con mucho trabajo. Saludos a Panchita, el híbrido, el Netox, el Zancudo y el Rey Croqueta. Bueno, esos son más o menos los saludos que tenemos aquí en la página del programa. Y por supuesto, bueno, pues mandamos saludar a toda la banda que estuvo el día de hoy por aquí. Bueno, Juanita Banana realmente se descoció el día de hoy. Dice, bueno, sobre el aborto no acuerdo con Kiwi, dice, porque hay mujeres que no tienen trabajo ni cómo darles de comer a sus hijos, porque una mujer tiene que tener un hijo ni si no lo desea, si no, no quiere, si no lo desea. Ajá, tiene que ser dueña de su cuerpo. Dice, cuando esté allá en Chile, que ella es chilena, sí puede ir a tocar, porque no creas que dice que vayas a tocar Chile, ¿no? No. Dice que cuando esté ella allá viviendo en el país de Chile sí puedes ir a tocar. Lo que pasa es que luego escribe así como que albureramente, pero no. Dice, hasta pronto, Hugh, y cantaste muy bien, suerte, y vamos, que se puede. Bueno, ahí está la porra. Ahora sí que la porra te saluda, carnal. Bueno, pues muchas gracias a toda la banda. Estuvo por ahí, no sé si estuvo el Emterot, no. Ya se desconectó, lo invitamos, pero no quiso escucharnos el güey. El Neto, sigue ahorita el Neto, así es que con la globalización urbana. Saludos al buen Neto, está desde Guadalajara, Jalisco. También por aquí estuvo también el Zancudo. También por aquí anduvo el José Terry, el del Soledad Acústica. También Leti, que pues le dejamos ahí colgado la rola de la máquina del tiempo desde Guadalajara. También por aquí, bueno, Juanita Banana, que nos está escuchando desde allá, desde Suecia. También el niño, el armoniquero del maldito 85. También nos pedía una rola del Rodrigo, la vieja ciudad de hierro. Bueno, se la debemos a ese carnal. Y este cuate que dice que no nos pudo escuchar, pero le mandamos el enlace. Y el Hunter también. Saludos al buen Hunter. Y bueno, acá en el Facebook estuvieron varios carnales. ¿Quién? Manny Dillon. Saludos a ella. ¿Quién más anduvo por ahí? El Aarón León, que no pudo establecer la conexión. Xochimestli. ¿Quién más? El comité de... ¿cómo era? Salva Bosque se llamaba. ¿Quién más por ahí? El Frente Cívico. Estos compas chilenos del Frente Manuel Rodríguez. El Hunter. Brenda Aguilar. Andrés Vélez. Graciela Mendoza, Guadalupe Lizárraga, Ninda Flores, la cabina de la UACM, los compas de la UACM. Bueno, Rock 101, David Muñoz, Erika Almazán, estos de Sencos, Esme Turbina, unos compas del Esme también. Bueno, pues a toda esa banda que estuvo escuchando, pues muchas gracias. Este programa, de todos modos, lo estamos grabando, lo vamos a retransmitir. Ya le estaríamos avisando para cuándo estaríamos retransmitiendo el programa, para que, bueno, pues también la banda que no los pudo escuchar, pues también tenga chance de escuchar esta propuesta. Pues muchas gracias a todos, toda la banda que estuvo el día de hoy escuchando este programa de radio, y sobre todo la propuesta del buen Huey. ¿Te quieres despedir, muchacho? Ah, claro que sí, gracias por la invitación. Te agradece que también abras más espacios para los chavos. Uh-huh. Y pues sigan escuchando este programa de radio, está muy chido. Me la pasé chido contigo. Ay, sí. Ay, sí. Y eso que nada más fue la puntita. Ah, no es cierto. Y eso que nada más fueron 2 horas. Otras 2 y sí me convence. Y nos vemos, recuerden, en cualquier camión, en cualquier paradero de autobuses, nos estaremos viendo. Recuerden, el número de contactación para conmigo es el 55 59 49 23. Hasta luego y gracias por escucharme. Sale, pues esto fue Tiempo de Híbridos. Muchas gracias a toda la banda. Nos escuchamos el próximo lunes, que el lunes ya estaremos ya es primero de febrero, no manches. Ya es febrero el próximo lunes, así es de que estaremos arrancando segundo mes del 2010. No se olviden, mañana es la manifestación, la marcha del apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas. A las 4 de la tarde sale el contingente de ahí del Ángel de la Independencia. A ver, Huey. Y recuerden, apoyen el verdadero rock mexicano, rock urbano hecho por la banda, no a los pinches covers que hacen ahora los güeyes que se sienten rockeros. Sí, se ha tergiversado ahí mucha la cuestión, pero bueno, ese sería ya tema para otro programa. Una vez que ya de todos modos, cuando ya tengas el disco, ya vienes ahora sí a presentarlo, ¿no, güey? Sí, como ya teniendo el disco, pues ya es un hecho que vendré. Tú tendrás la primicia, como dicen por ahí. Cámara. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, pinche Huey, chido, por haber estado aquí. Y nos escuchamos pues el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Nos vamos con una rola. La conocí en estado de...